Estamos en contacto ahora con don Andrés Luna Vargas, que es el presidente de Conveagro de Piura, y nos va a hablar sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 994 que permite la expropiación de tierras eriasas, lo cual significaría la expropiación de más o menos 1 millón de hectáreas en la región Piura. Detrás de esto estarían grupos de poder, y el señor Andrés Luna Vargas, presidente de Conveagro en Piura, nos va a decir efectivamente qué está pasando. Buenos días, señor Luna Vargas. Buenos días. Efectivamente, en el marco del segundo encuentro de comunidades campesinas de Bosque Seco, es decir, de la costa de Piura, alrededor de 33 de las 150 que existen en la región Piura, el día de hoy, a partir de una iniciativa trabajada con asesores jurídicos por parte de la comisión organizadora, presentan una propuesta a los concurrentes de inconstitucionalidad del decreto legislativo 994 dado el 13 de marzo pasado, al amparo de las facultades que el legislativo entregó al ejecutivo para dar normas que viabilicen el TLC suscrito con Estados Unidos. Y como usted ha dicho, están en riesgo alrededor de 1 millón de hectáreas propiedad de las comunidades campesinas, con el argumento de que no están inscritas en registro público. Afirmamos que en el país no existe norma alguna para que la propiedad sea válida con el requisito de que estén inscritas en registros públicos. Esto, estimado César, más allá de una expropiación, lo consideramos como una confiscación, una muestra de la tendencia autoritaria que se está presentando por el gobierno del señor García. ¿Qué grupos de poder son los que están detrás de todo esto? En Piura estamos viviendo el renacimiento del latifundio a partir del grupo Romero, que tiene ya en propiedad comprada al Estado y a pequeños un total de alrededor de 10.000 hectáreas, de las cuales ya está implementando 750 hectáreas de un pima híbrido importado Jacera. No es nuestro tradicional y extraordinario pima peruano, y está implementando también alrededor de 500 hectáreas de caña para destinarla a producir finalmente etanol. Está el grupo Maple, que tiene 10.624 hectáreas, escúchenme bien, compradas a $60 la hectárea, con la presencia del señor Alan García en el momento de la firma del contrato. $60 la hectárea con agua. Explíquenos por qué debemos escandalizarnos ante el precio de la hectárea. En primer lugar, porque en una fecha anterior estas tierras que estaban bajo dominio del proyecto especial Chira Piura y por lo tanto del gobierno regional de Piura, fueron cotizadas en una primera subasta en $450 la hectárea. ¡Ah, caramba! Así es. ¡Ah, caramba! O sea que el doctor García decretó una rebajita. Así es, a $60. Le dio una patadita al precio original. Efectivamente, una patadita de las que sabe dar para agredir lo que es el patrimonio, lo que es el interés de los peruanos. Y en segundo lugar, escúchenme bien, esos $450 como fueron cotizadas estas tierras era cuando todavía no había sido construida la infraestructura de riego de la tercera etapa del proyecto Chira Piura, que está siendo construida al 100% con recursos del Tesoro Público, es decir, pagado por todos nosotros los peruanos. Preguntamos nosotros desde Conveagro Piura a los pequeños y medianos agricultores, ¿por qué no se ofreció esa oportunidad a pequeños y medianos propietarios que venimos desarrollando experiencias como la del banano orgánico o la del café en la sierra o la del mango y el limón, que son productos de calidad que se cotizan en el mercado no solamente nacional sino también internacional? ¿Por qué se prefirió una transnacional para que finalmente la tierra, el agua, la fuerza de trabajo, la técnica, el medio ambiente lindo que tenemos en Piura por el sol casi permanente para sembrar caña, ya no para producir azúcar como alimento, sino producir combustible que ni siquiera se va a quedar aquí en el país, sino que va a ir a dar al extranjero? creo que aquí está un segundo grupo de los que están siendo beneficiados, y el tercero es de Camposol, de los señores Dyer. ¿Qué sabemos? Hay también una estrecha relación por las circunstancias que le tocó también jugar cuando Fujimori estuvo persiguiendo a Alan García. De modo entonces que aquí hay tres grupos de los más importantes que están con alrededor de 25 a 30 mil hectáreas ya en propiedad, y que tendrían como destino poder ser nuevos adquirientes de estas tierras que ilegalmente... Disculpe, basándose en el decreto legislativo 994. Efectivamente, porque se decreta que esas tierras pasan a dominio del Estado, es decir, a propiedad del Estado. Y en segundo lugar, en ese mismo decreto se señala que el Estado en adelante no invertirá un solo sol en obras de infraestructura para riego, y que serán los inversionistas que construyan canales o embalses los futuros dueños de la nueva agua que se acumule. Es decir, se ha abierto a través de este decreto 994 también la privatización del agua, donde el Estado se quita de la responsabilidad de invertir en estas obras de infraestructura, de modo que pudieran estar al alcance nuevamente de lo que es nuestra opción, los pequeños y medianos agricultores. Pero dígame, el decreto 994 permite la expropiación de tierras eriazas. ¿Son eriazas esas tierras? Discúlpeme, César, no es expropiación, es confiscación. Correcto. Apropiación, llamémoslo así, la apropiación de tierras eriazas, ¿son eriazas? Bueno, eriazas es una denominación dada desde la oficina, porque cualquiera que venga a Piura en estos momentos, en este año que hemos tenido lluvias, ese millón de hectáreas es un manto verde, vestido de diversas plantas que constituyen... Sí, perdón, ha habido un problema en la comunicación. A ver si la podemos restablecer. Bueno, eriazas y verdes al mismo tiempo. ¡Qué verde era mi valle! Ya quisiera que todo lo eriazo fuera de ese color, eriazo de verdura. En todo caso, efectivamente, pues aquí está de nuevo la política esta del converso doctor García de hacer cosas impropias para favorecer a grupos de poder. Todos estamos con el desarrollo de la agricultura moderna, todos estamos con, digamos, la posibilidad de agroexportar masivamente, convertirnos en productores especializados de algunos productos que tienen efectivamente una inmensa acogida en Europa y en los Estados Unidos. Aquí de lo que se trata es de otra cosa, de favorecer a determinados y específicos grupos y apellidos, y convertir el capitalismo en una suerte de repartija que desde Palacio decide la prioridad de los recursos. Eso no es capitalismo, eso es traza. Eso se llama cutra, eso no es capitalismo. El capitalismo es precisamente el arte de hacer que el mercado funcione. Y el mercado puede atribuirle tierras a una comunidad, a una cooperativa eficiente, a una empresa privada mediana eficientísima, a una empresa grande que ha ganado un concurso limpiamente. Eso es capitalismo. Lo otro es cutra y patadas. Bueno, para terminar, don Andrés Luna Vargas, hemos recuperado la comunicación. Usted estaba diciendo algo cuando el hilo telefónico lo interrumpió. Sí, efectivamente, le decía la calidad de tierras de estas que le denominan eriazas. Además de los pastos, tenemos bosque de trópico seco, nuestros famosos algarrobos, faiques, zapotes y otros, que efectivamente permiten tener una posibilidad extraordinaria, incluso en este terreno de la generación de recursos para la captura de carbono y también de ecoturismo. Quiero decirle que el señor García no entiende lo que son no solamente las comunidades nativas de la selva y de nuestra sierra, sino de la propia costa del Perú. El Perú debe saber que nosotros ponemos en producción, bajo diferentes productos agrícolas, un valor anual de 188 millones de soles, que damos trabajo a alrededor de 100 mil puestos generados para hombres y mujeres del campo, que tenemos inscritos formalmente en los parones de nuestras comunidades alrededor de 60 mil comuneras y comuneros, que ese millón de hectáreas de bosque seco no solamente permitirían estas ventajas de los recursos alrededor de la captura de carbono y ecoturismo, sino que hay un enorme potencial en la actividad apícola, para miel, para algarrobina, para crianza de ganado menor, caprino y ovino. Es decir, tenemos un capital. Hemos estado con Andrés Luna Vargas. Muchísimas gracias, señor Luna Vargas, presidente de Combe Agro de Piura.